presidente número 326, Día Internacional de la Mujer. ¡Bravo! Domingo 8 de marzo. 8 de marzo. Aquí estamos en el Salón Ayacucho. María Leona, te vi esta mañana en el Panteón Nacional. Un beso de mi corazón a todas las mujeres de Venezuela y del mundo, y sobre todo a las mujeres que luchan por la justicia social, sobre todo a las mujeres que luchan por la igualdad, por la liberación de ellas mismas, que es la liberación de nosotros los hombres, es la liberación de nuestros hijos, es la liberación de nuestros pueblos. Soy feminista, un verdadero socialista, debería ser un verdadero feminista. Bueno, como a las 2 de la tarde terminé de escribir las líneas de Chávez. ¿La leyeron? ¿Sí? La mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Solo voy a leer esta primera parte, en honor a la mujer, a ese ente superior que es la mujer. No estoy haciendo política barata. No, no, ustedes son superiores a nosotros. No tengo la menor duda, nadie tenga la menor duda. La mujer como ente, como humano, es superior al hombre. Escribo así. El extraordinario pensador y gran escritor que fue Simón Bolívar lo dejó dicho para la posteridad de la siguiente manera. Comillas. La mujer nos es muy superior al hombre. Dios la ha dotado de gran perspicacia y sensibilidad y ha puesto en su corazón fibras delicadísimas, cuerdas muy sensibles a todo lo noble y elevado. El patriotismo, la admiración, el amor hacen vibrar esas cuerdas y de allí resulta la caridad, la abnegación y el sacrificio. Bolívar, ese es Simón Bolívar, el padre Bolívar, feminista, sin duda. ¿Eh? Justo, justo, no es ninguna exageración. Entonces sigo yo escribiendo algunas cosas en la primera parte de las líneas. Hoy dedico estas líneas con toda la fuerza de mi pasión patria, con todo el fuego sublime de mi amor, de mi ideal y de mis sueños por un mundo mejor, a las abnegadas y luchadoras mujeres venezolanas. A la mujer abuela, a la mujer madre, a la mujer compañera, a la mujer hija, a la mujer nieta, a todas hubiera podido seguir, a la mujer trabajadora, a la mujer deportista, a la mujer soldado, a la mujer campesina, a la mujer pescadora, a la mujer ama de casa, a la mujer cocinera, a la mujer, a la mujer, a la mujer, la mujer. Sigo aquí, leyendo. Era yo un niño, era yo muy niño aún, muy niño, lo recuerdo así vagamente. Era yo muy niño aún, en la sabaneta de finales de los años 50, y ni siquiera monaguillo había llegado a ser todavía. Simplemente era el bachaquito. Así me llamaban mi padre y casi todos sus amigos, algo así como la Chiche Manaure, ¿no? El bachaquito. Cuando afirmaba tener tres mamás, yo decía que tenía tres mamás. La una era mamá Elena, mi madre adorada. La otra era mamá Sara, la bella muchacha que un día llegó de la montaña lejana, de más allá de la Marqueseña, para instalarse como enfermera del pueblo. Y la otra era mi mamá vieja, la abuela Rosa Inés Chávez, la mamá Rosa, en cuya casa humilde de bajareque y techo de palma nacimos y vivimos aquella inolvidable niñez. Desde entonces, hace ya medio siglo hasta hoy, declaro que mi vida toda ha estado signada, marcada profundamente por la presencia, por el estímulo, por el impulso, por la fuerza mágica de la mujer como ente humano superior. Y lo he dicho y lo digo, sin la verdadera liberación de la mujer sería imposible la liberación plena de los pueblos, y soy un convencido de que un auténtico socialista debe ser también un auténtico feminista. ¿Cómo y cuánto las amo? ¿Cómo Bolívar quiso a la mujer, la respetó, y cómo amó a las que le tocó amar? De manera directa, personal. Manuela Sáenz no fue la única, sabemos. a lo largo de la vida de un hombre, y sobre todo un hombre dedicado a la guerra y a la revolución, difícilmente haya una sola mujer. Cartagena, 20 de septiembre, 1830, escribe Bolívar. Mi adorada Manuelita, tú me reprochas el haberte dejado. ¿Acaso no fue siempre lo mismo? Temprano el día y el calor de tu cuerpo era el mismo vacío de esa estancia. Las circunstancias adversas al sentimiento de estos dos pobres seres mendigos del amor las impidieron todo. La guerra, la revolución. Ahora viejo y sin fuerzas, solo tú eres la inspiración de lo que en mí agoniza. Un hombre como yo, metido en esta rutina que martiriza mi alma, siento la necesidad de tu compañía. A los demás no los tolero, es más, provocan en mí lo impredecible de mi conducta, que con denuestos inmerecidos les respondo a quienes siempre me han servido. Ven, te ruego, calma mi angustia y lo senil de mis antojos. Ven luego, ven, te ruego, tuyo siempre, Simón. Y a los pocos días le vuelve a escribir, una semana después, Turbaco. Aquí cayó ya finalmente enfermo Turbaco, en Turbaco, muy cerca de Cartagena. Él quería venir, era para acá. Bolívar no andaba, Bolívar venía, quería, pero ya el cuerpo no le dio más. Recuperar la patria. Murió con las botas puestas. Pero en Turbaco, de ahí en adelante vino el declive final de su salud, cuyas causas quedaron, y quién sabe, quedarán siempre en un velo, detrás de un velo de oscuridad. Mi adorada Manuelita, esta es la última que se conoce. Tú, Manuela mía, más de tu férrea voluntad y te resistes a verme. Tu influencia sobre mi espíritu ya no está más conmigo, turbado por la circunstancia de la amistad y el dolor de separarme para siempre de la patria que me dio la vida. No encuentro consuelo. Donde te halles, allí mi alma hallará el alivio de tu presencia, aunque lejana. Si no tengo a mi Manuela, no tengo nada. En mí solo hay los despojos de un hombre que solo se reanimará si tú vienes. Ven para estar juntos. Ven, te ruego, tuyo, Bolívar. Al final, ella arrancó al final en una mula y con sus compañeras y un pequeño grupo de una caravana, pues. Iba en el camino cuando venía un posta en diciembre con la noticia, murió Bolívar. Dicen que mandó a buscar unas serpientes venenosas y se hizo morder por ellas, y que los indios de por allí le salvaron la vida. Murió muchos años después, como sabemos, por allá en las costas del Perú. Manuela Sáenz, que viva la mujer luchadora, la mujer, la mujer, la mujer. Bueno, el Día de la Mujer, además, como por aquí lo leí también, este escrito del diario Vea, la página 6, de Tania Vanessa García Guerrero. Voy a leerlo porque me parece muy importante esto que está escrito aquí. Primero se recuerda, y es bueno recordar, por qué hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Eso nació en el seno de las luchas de las mujeres por su liberación en el mundo entero. Y fue Clara Zetkin, la gran lideresa socialista alemana, compañera de luchas de esa otra grande Rosa Luxemburgo, quien propuso en 1910 en un congreso internacional de mujeres en Copenhague, en Dinamarca, que se celebrase el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en honor a las mártires, y especialmente en esa fecha por aquel día trágico en Estados Unidos, cuando un grupo de mujeres luchaban para tratar de romper las cadenas de la esclavitud en una empresa hilandera de estas textileras, Y la respuesta fue cerrarlas, encerrarlas y quemarlas. Y murieron quemadas 160 y tantas mujeres. 129, según esta cifra. 129 murieron quemadas, porque las explotaban. Por eso, el Día Internacional de la Mujer, y especialmente de las mujeres luchadoras por la justicia social, por el socialismo, por la liberación de los pueblos. Aun cuando se extiende a todas, incluso a las burguesas, pues, que luchan por otras cosas, pero también para ellas es. Este beso. Pero fíjate lo que dice Tania Vanessa. Tomando como referencia, leo, página 6 del diario Vea. Tomando como referencia el contexto político y social en el que nace el Día Internacional de la Mujer, se puede destacar que el 8 de marzo no es un día para proclamar la belleza de la forma femenina. Es muy importante, pues entonces empezamos a derivar las cosas por otro lado que no es. ¿Eh? No es un día para proclamar, esto lo está escribiendo una mujer, repito, Tania Vanessa García Guerrero. Yo creo que no la conozco. ¿La conocen ustedes? ¿Alguien la conoce? Bueno, saludos, Tania Vanessa. Pero esto sí es importante que lo repitamos, porque empiezan después a, ¿cómo se llama?, mercantilizar todo, ¿ves? El capitalismo es experto en eso. Mercantilizar, ¿ah? En banalizar, derivar, degenerar todo, y después nadie sabe por qué es el Día de la Mujer. Y creemos que es para andar con hilo dental por ahí, y no sé qué más. ¿Eh? O sea, todo lo van degenerando. El capitalismo, la cultura del capitalismo, los antivalores, los valores negativos del capitalismo. Hoy es un día para proclamar la lucha por la liberación de la mujer. Ese es el día de hoy. La liberación de la mujer. Justicia para la mujer. Y para reflexionar y para comprometernos aún mucho más, los que tenemos más responsabilidades, pero es de todos el compromiso, en luchar por una sociedad de iguales, donde de verdad, como decía Bolívar, Bolívar lo dijo muy claro, ¿eh? Él hablaba de la igualdad, pero decía la igualdad establecida y practicada, no solo proclamada, hay que practicarla. Y en el mundo hay cuantas desigualdades, pero sobre todo la del género es la más bestial, la más salvaje. La mujer todavía es considerada un ser inferior, objeto sexual y no sé cuántas cosas, objeto comercial para vender. ¿Qué cosa, no? ¿Cuánto daño le ha hecho eso a la misma mujer y a toda la sociedad por extensión, a todos nosotros? Ahora, ese es una de las armas destructoras del capitalismo. Entonces, fíjense lo que dice acá. Tomando como referencia el contexto político y social en el que nace el Día Internacional de la Mujer, se puede destacar que el 8 de marzo no es un día para proclamar la belleza de la forma femenina, una excusa para piropear. No es tampoco una excusa para piropear. Un día para poner a la mujer sobre un pedestal, ni para elogiar cuán noble, sacrificada, sufrida, etcétera, etcétera. Lo que sí es un recordatorio de fechas históricas referidas a las luchas de las mujeres por sus derechos. En este día se recuerdan hechos que recogen hitos a lo largo de los siglos, tales como la participación femenina durante la Revolución Francesa de 1789, la lucha de unas trabajadoras estadounidenses de la industria textil, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le agregaría, bueno, en Venezuela las luchas de las mujeres indígenas que prefirieron la muerte, prefirieron inmolarse. Prefirieron inmolarse antes que rendirse al invasor. Necia, en ti y para ti y por ti y lo que representas como mujer indígena, Noelí, este reconocimiento que pido lo hagamos todos y todos los días. Para ella, el amor nuestro y el compromiso de patria para nuestros hijos. de patria socialista. La mujer, a mi madre, un beso, un recuerdo y mil amores. Y a todas las mujeres que de manera directa en mi vida han sido. Y de alguna manera siguen siendo, porque uno las conserva más allá o más acá, por aquí, en este pecho, en este corazón. A las hijas mujeres, a la nieta mujer, a las madres mujeres, a las compañeras, a todas, un reconocimiento muy especial. Y a todas las que están aquí invitadas especiales. Bueno, imagínate, María, María León. Anuncio que el Ministerio de Estado para la Mujer se convierte en Ministerio del Poder Popular para la Mujer, Ministerio con cartera. Bueno, Socorro, Ministra de Telecomunicaciones y la Informática. Mire, este es un ejemplo. Este es un ejemplo de eficiencia que quiero poner. Este informe me llegó como el rayo, y bien hecho. Resumen de informe de gestión 2008 de CanTV. Para los que dicen que las empresas en propiedad del Estado socialista quiebran, mire la CanTV, este es un ejemplo. Ahí está. Estos son los resultados financieros. Los ingresos operativos 2008. Los gastos también se han incrementado, sobre todo, no por burocracia, sino sobre todo por la cancelación de pasivos laborales, deudas con los trabajadores, a las redes, la ampliación de los servicios. Aquí dice algo muy importante, mire. Previo a la nacionalización, más del 80% de la riqueza generada por la corporación era transferida a los inversionistas extranjeros. Una vez que la empresa pasó a manos del Estado, se produjo incrementos en la utilidad y la riqueza generada se reinvierte en la nación. No solo en la empresa, no. La empresa transfiere, después de pagar impuestos, los dividendos al gobierno, a un fondo especial. Ya este año yo aprobé, por ejemplo, de los dividendos ya brutos, digámoslo así, de CanTV, 111 millones de bolívares fuertes de los dividendos para la fábrica de celulares Industria Electrónica Orinoquia, del mismo dividendo, se reinyecta en otra fábrica, que también es parte del sistema, ¿no?, de telecomunicaciones. Ahora, fíjate esto, logros alcanzados, Amaranta, oye, como muestra del compromiso que CanTV tiene con los hogares de los sectores populares, en el año 2008 se beneficiaron más de 190.600 hogares, lo que significó 819.600 personas con tarifas preferenciales, tanto de prepago como de pospago, con descuentos de 10% en la renta básica y el 15% en discado directo nacional. Esto es para los más pobres, las familias de menor ingreso, pues. Otro logro, incremento de la cartera de usuarios de telefonía móvil en 2.300.000 nuevas líneas. Plan servidor público, plan consejos comunales, porque no solamente es vender la línea de manera individual, no. Hay un plan que se llama servidor público y el plan consejo comunal. 2 millones de nuevos suscriptores. Se superó el millón de equipos con conexión a internet. Se desplegó la red GSM de estaciones radiobases, 1069. Inclusión de 307 talentos humanos provenientes de la misión Che Guevara, que ahora están laborando, ¿no?, en CanTV, en la reparación e instalación de servicios de telefonía fija. Se impulsaron 200 cooperativas en los servicios tercerizados de la CanTV. Se interconectaron 1.374 establecimientos pertenecientes al sector salud, arriba adentro 1, 2, 3 y 4. Se prestó servicio de internet a 259 planteles educativos para alcanzar la totalidad de 2.094. Se inauguraron puntos de gestión centralizada en los cuales el ciudadano puede efectuar en una sola oficina transacciones de pago de servicios. Durante el año 2008, CAN TV logró alcanzar 1.293.000 nuevas líneas de telefonía fija residencial. Eso se había casi acabado. ¿No ve que es una manera de qué? Capitalista del celular para ganar más plata. ¿No ve que es la telefonía para vender más telefonitos de esto? Y cada vez le ponen un piquito más, un piquito por aquí, o como hacen los del arroz, le echan un colorito por aquí, un colorante, un polvito, no sé qué. Entonces lo venden, quieren venderlo 3 veces más caro. Es el capitalismo, que es una perversión, compadre. Quiero felicitar y darle la bienvenida al gabinete a esa gran luchadora que es María Cristina Iglesias. Gracias, María Cristina. Mira, María Cristina, por ahí yo llamé ayer a Carrizales. Entonces vi que estaba, creo que era Vanessa antenoche, entrevistando a unos líderes sindicales del sector automotriz que trabajan en la Mitsubishi, la Toyota y esto, porque tienen una planta tomada hace tiempo. Bueno, con los empresarios hay que decirle. Bueno, y nosotros dar el ejemplo, ¿no? Desde el gobierno. En cuanto al tratamiento a los trabajadores, claro, siempre hay que pedirle a los trabajadores que cada día todos tengamos mayores niveles de conciencia. De conciencia. De conciencia sobre la realidad, sobre los alcances y las posibilidades. Hay sindicatos que cuando comienzan a pedir incremento salarial empiezan 100%, ya va, pero ¿cómo ya va, chicos? No, a veces tienen la estrategia de pedir 100% para después bajar a 50 y no sé qué más. Todo no es dinero, además. Seguridad social, vivienda, escuela para los hijos, salud. Eso es parte de la seguridad social del trabajador. Y de su salario integral del trabajador. Y hay que ver cómo eso ha mejorado en Venezuela. Empezando por el salario mínimo, que es el más alto de América Latina. Yo dije hace unos días que era uno de los más altos. Es el más alto de América Latina. Bueno, agradezco mucho a nuestro compañero Roberto Hernández, que estuvo al frente del ministerio. Yo quiero felicitar a Samán por su lucha, bueno, con su grupo de gente, Indepav y todo, cuando era el INDECU, de ahí vienes tú. Bueno, vienes de mucho, mucho antes, muchas luchas. Pero ahora, bueno, te doy esa responsabilidad. Estructurar, reestructurar un verdadero ministerio para la revolución, el comercio. Hacer respetar el control de cambio. Prioridades. Y sobre todo ahora, con la crisis mundial del capitalismo, que nos afecta de muchas maneras. El precio del petróleo, los ingresos nacionales. Tenemos que cuidar hasta el último dólar, hasta el último bolivita, el último dólar, el último bolívar fuerte. Administrar muy bien. ¿Oye qué fecha? 8, ok. 8 de marzo. 2 semanas le doy a la empresa Coca-Cola para que por sus propios medios, de manera voluntaria, desaloje ese terreno. 1 hectárea, es decir, 10.000 metros cuadrados. Ahí está, ese es el resultado del atropello de un Estado burgués capitalista que favoreció y sigue todavía en buena manera favoreciendo al poderoso, en este caso una transnacional, que tiene aquí, se da el lujo, y entonces nosotros lo vemos como normal, de tener 1 hectárea de tierra plana, sólida, y los pobres para acá. Bueno, de aquí incluso le echarán desperdicio, ¿no? Claro. Aquí saldrán agua sucia y tal para allá abajo, ¿no? Ahora, eso es una cosa horrible. Eso no se puede permitir. Por eso, comisiono al ministro Reyes Reyes, llame usted al representante de esa empresa en Venezuela y dígale, es una decisión, bueno, que todavía no está el procedimiento jurídico elaborado. Bueno, pero se va a elaborar. En 2 semanas, más que suficiente para elaborarlo. La Casa Militar, el Ministerio de Vivienda, Obras Públicas y Vivienda. Todos esos espacios hay que recuperarlos. ¿Qué le cuesta con tanta ganancia que tiene la Coca-Cola llevarse esos carros? Como se los tienen que, se los van a llevar. Yo más bien le digo a la Coca-Cola que se vaya, que se vayan ya. Yo les pido que se vayan de ahí. El señor de la Polar se puso malcriado porque ellos se creen superiores, ¿no? Yo entonces le lo llamé a la reflexión. Por ahí llamaron ayer. ¿Qué está? Minuta de conversación telefónica. Ah, bueno, está bien. Un señor presidente de la División de Alimentos de la Industria Polar, llamó por teléfono al viceministro Richard Calán. Yo le dije, atiéndalo. Entonces dicen que ellos van a reconocer que no quieren confrontar con el gobierno. Ah, ahora, si Mendoza sale o sus asesores, que esto es una dictadura. Bueno, está bien, compadre, dame acá todo eso. Yo no tengo problema, ¿vale? No tengo problema. No tengo, te quito todita la polar, yo no, el Estado. Todito, todito, no tengo ningún problema, Mendoza. Te lo vuelvo a repetir. Y a todos los burgueses, pues. Yo no tengo ningún problema. Y sé que cuento con el apoyo de la gran mayoría del pueblo venezolano. ¿Eh? Aquí me llegó una carta de Mendoza pidiendo audiencia. Vamos a evaluarlo. ¿Eh? Bueno, a lo mejor lo recibo, el vicepresidente, ya le daremos la prioridad que corresponde. El ministro de Agricultura. Pero ¿cuál es el estilo de ellos? Salir de una vez a atropellar, a ofender al presidente Fedecámara, que le sigo recomendando, señor, haga un cursito de esos de oratoria, el ABC de la oratoria. Pero salen a vociferar, se les brota por aquí la vena, esta, la arteria, la yugular se les brota y no sé qué más. Señores, se les acabó, bueno, todavía les queda parte del pan de piquito. Se les acabó un piquito, les queda otro piquito. Se les va a acabar. Se les va a acabar. ¿Eh? Entonces, es una revolución. Yo quería hacer un comentario político. Se ha querido hacer ver desde hace varios años que aquí hay un empate. Es decir, que la revolución y la contrarrevolución estamos empatados. Y eso lo dicen de distinta manera y a veces cala en nuestras propias filas, porque ese es un objetivo de la guerra psicológica. Yo estudié un poquito eso, de guerra psicológica. Entonces, ese cuento de que aquí hay un empate técnico, de que aquí estamos de igual a igual, que Venezuela está partida en dos mitades, eso es absolutamente falso. Ojo, yo no quiero sobreestimar nuestra fuerza, pero tampoco voy a permitir que la subestimemos nosotros mismos. Ah, que el enemigo la subestime, allá ellos. Ese ha sido parte de su error. Y que se sobreestimen a sí mismos. Nosotros no debemos ni sobreestimarlo, ni subestimar al adversario. No. En primer lugar, nos estamos enfrentando a un imperio. Y estos de aquí son sus pitiyanquis, los dirigentes. ¿Eh? Que han logrado confundir a una masa importante de venezolanos, sin duda, sin duda. ¿Eh? No hay en Venezuela 4 o 5 millones de oligarcas, como dijo Fidel un día. Pero esa es una situación muy distinta, ¿no? Muy distinta. O esa es una realidad, o son informaciones y datos de la realidad que no dan, a menos que tú quieras forzar la barra, para afirmar de manera tajante que aquí estamos 50-50, un empate técnico, que hay que sentarse a negociar, porque ese es el objetivo. Que Chávez se siente porque no se puede seguir avanzando así. No, estamos estancados. Absolutamente falso. La realidad real, desde mi modesto punto de vista, que nosotros tenemos en Venezuela hoy, es la siguiente. Una fuerza consolidada, con liderazgo, con proyecto, con estrategia, con nervio propio, músculo propio, esqueleto propio, que cada día hay que fortalecerla aún más, sí. Que tiene debilidades, sí, pero ahí está. Y viene estando allí y batallando allí, no desde ayer, en una coyuntura sorpresiva como un boxeador de esos marruñecos que pega de repente un golpe, un nocao de suerte. O un bateador Mariangi, esos batepartidos que de repente como David Concepción, que no le da un batazo a nadie. Perdón, he lanzado una blasfemia, David Concepción, el rey David. Como Hugo Chávez, que no le batea a nadie, le dio un guía a Mariangi Bogado. Por suerte, un rollincito ahí, un machucón, un podrido, otra tercera. No, es una fuerza que viene batallando allí, históricamente, ya tenemos, bueno, los últimos 10 años de manera evidente, concreta, matemática, presencial, medible, se puede medir, ¿cómo se llama? Empíricamente. científicamente más bien. No nos sobreestimemos. Carache, pero tampoco nos subestimemos y alguien venga a decirme que es que estamos empatados aquí. ¿Empatados con quién? ¿Eh? ¿Con quién? Por eso, la revolución tiene que ir a la carga. Aquí no hay pacto con la oligarquía, ni acuerdos cupulares con nadie. Cada día, y yo me voy a encargar de pisar el acelerador en la revolución, en la transformación social y económica de Venezuela. Y pido a esta gran masa el apoyo decidido, unitario y firme, y lo lograremos, transformar a Venezuela. Transformar a Venezuela. ¿Eh? Entonces, que no me vengan más con ese cuentico de guerra de trincheras o de empate técnico. Y no. ¿Que nosotros respetamos esas minorías? Sí, las respetamos. Tienen sus derechos, aquí hay una constitución, unas leyes, pero más bien hay que invitar a esas minorías, a los grupos que fueren honestos, que les doliere la patria, que de verdad sintieran un palpitar de patria en el corazón, que se sumen, pero no a tratar de minimizar la revolución o de desviarla, no. Esta revolución, lo dijo Bolívar, ya tiene dado su impulso. Nada podrá detenerlo, son frases de Bolívar. Lo que nos toca a nosotros ahora es darle la dirección correcta. Y la dirección correcta hoy se llama socialismo. Y tenemos que acelerar la transición al socialismo. Fíjense que yo ahí lanzo varias líneas, una por el center field, otra por el right field, sobre los resultados del buró político que hicimos esta semana. Una reunión larga, intensa, de revisión, de análisis, de los resultados del 15 de febrero, pero más allá de la evolución, de la revolución del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces decidimos llamar, sobre la propuesta es mía, la propuse y se aprobó en el buró político, llamar a la conformación de un gran frente nacional de masas. Quiero aprovechar para invitar a todos los batallones del país, los batallones socialistas, a que a partir de hoy mismo comience su reactivación, y una reactivación con mucha flexibilidad. Hay bastante trabajo que hacer todos los días para que los batallones se reactiven y vayamos ahora, dentro de pocos días, a la reinscripción, ¿no? La actualización del registro de militantes, aspirantes a militantes, luego la carnetización, revisar y fortalecer las estructuras, los delegados. Cada batallón debe tener un conjunto de comisiones. ¿Cómo el batallón se articula en la lucha comunal? ¿Cómo el batallón se articula con los programas del gobierno local, del gobierno estatal, del gobierno nacional? Todo eso hay que reactivarlo, reinyectarle vigor, fuerza moral y fuerza efectiva de trabajo. Bueno, alertamos al mundo porque hace poco el ministro de Defensa de Colombia dio unas declaraciones, bueno, que son una amenaza. Una amenaza. Se le respondió por escrito en una nota diplomática. Yo hablé ayer con el presidente Uribe, ¿no? Bueno, para ratificar que nosotros no queremos conflictos con Colombia, que nosotros respetamos la situación interna de Colombia. Ese es un problema de ellos. Ahora, ¿cuánto nos afecta a nosotros? Narcotráfico, sicariato, paramilitares, guerrillas, etcétera, violencia que desborda a Colombia y se viene sobre nosotros, pues, de hace mucho tiempo, ¿eh? Ahora, el ministro de Defensa de Colombia dijo hace poco, con motivo de que se cumplió un año de aquel atropello contra la soberanía del Ecuador y contra un grupo de seres humanos que allí estaban, independientemente de quienes fueren, guerrilleros, algunos eran estudiantes, ¿no? Unos eran civiles, otros eran militares, bombardearon territorio ecuatoriano. Entonces viene ahora Santos, el ministro de Defensa, esa es una amenaza para Venezuela. ha dicho, ha reivindicado aquello y ha dicho que es un derecho de Colombia de ir a buscar a los terroristas donde quiera que se encuentren. Ah, bueno, imagínense ustedes que yo diga, o que nosotros digamos acá, que los narcotraficantes que tanto daño nos hacen, donde siembran la cocaína que viene a Venezuela y daña tanto a nuestra juventud, daña tanto nuestra economía, permite incluso, le da armas al imperio para que nos agredan. Imagínense ustedes por un instante que yo diga, o diga mi ministro de defensa, el coronel Carrizales, o algún alto jefe militar, el nuevo general en jefe Carlos Mata, diga que nosotros, para acabar con el problema en Venezuela de la cocaína y el narcotráfico, tenemos que ir a buscar a los sembradores y productores de cocaína donde quiera que se encuentren. Imagínense ustedes, o que cualquiera lo diga, pues. No, eso no se puede permitir. Y hemos respondido de manera muy fuerte. Yo aprovecho para responder con firmeza a esa pretensión de algunos estamentos en Colombia, de la extrema derecha colombiana, que pretenden, bueno, convertir a Colombia en el Israel de América Latina. Cuidado, cuidado, presidente Uribe. Cuidado con esta corriente de extrema derecha colombiana, cuidado. Porque, yo no quiero ni pensar que al ministro Santos se le ocurra una locura de hacerle a Venezuela lo que hicieron a Ecuador. Lamentablemente, con todo el dolor de mi alma, yo mandaría a prender los aviones Sukhoi, los mandaría inmediatamente a prender, y los tanques de guerra. Pero la soberanía, la dignidad de Venezuela, yo no voy a permitir que se irrespete por nada del mundo. Por nada. Por nada. Algunos medios de comunicación en Colombia que son voceros de esa oligarquía armada, de esa extrema derecha colombiana, a la que pertenece el ministro Santos y es cabeza visible hoy, han dicho que aquí en Venezuela hay como que 8 jefes guerrilleros. Fíjense ustedes, dicen que en Venezuela hay no sé cuántos jefes guerrilleros, que los tienen ubicados. Y además al otro día dicen que ellos están dispuestos a ir a buscar a los terroristas donde quiera que estén. Eso es gasolina y un fósforo. Cuidado, presidente Uribe. Cuidado. Por más diferencias que tengamos, creo que debemos ser responsables en esto y preservar la paz entre nuestro pueblo. La paz. Cuidado. Yo hago un llamado y hago una alerta a los gobiernos de América Latina. También alertar al gobierno de los Estados Unidos, que está detrás de todo esto. Las corrientes militaristas de extrema derecha estadounidense, del imperialismo estadounidense, están detrás de ellos. Para ellos sería ideal una guerra entre Colombia y Venezuela, o entre Colombia y el Ecuador. Sería ideal, ¿para qué? Para justificar una intervención en todo este territorio con la cuarta flota y todo esto. Espero que el presidente Obama cumpla con su palabra y respete la soberanía de los pueblos del mundo y de este continente. Espero que el presidente Obama sea capaz de desmontar la maquinaria infernal que ahora él comanda. Él comanda una maquinaria infernal. Espero que no se deje tragar por esa maquinaria. Ojalá por el bien del mundo, por el bien de la humanidad. Bueno, nos despedimos, este aló presidente bonito, en honor a la mujer, con el colectivo cultural La Cantera. ¡Hasta la victoria siempre! mientras se hace el amor. Tus ojos se empañan de infinitos sueños, y allí, entre la tímida lucidez, hermosa, encienden tus carnosos labios de mujer y brindan tu alma virgen por amor. Corre, mamá, anda y corre, que tu río es agua para ser prendida. Ay, ay. Corre, mamá, anda y corre, que tu cielo es cuna para mi tos del pobre. Con tu ansia de amor plural, vientre que pare un mundo de innombrables hombres por libertad, mano que llevas olores de esencia fresquita creciendo, cabal tierra fecunda, cómo seduces al hombre. Lo convidas a acelerar su voz bajo su misteriosa aurora. Rebelde y sonrojada, sigues dibujando tus versos, y este, como un loco enamorado, se arroja a la mar por ti. Corre, mamá, anda y corre, que tu río es agua para la sed del día. Corre, mamá, anda y corre, que tu cielo es una pajitas del pobre. La desatas del caído, lo levantas en su verdad. Cabal. Me estoy mirando, Pachamama, florecida como un rombo eterno hacia ti. Voy sintiendo mi enrojecida flor, germino y destino. Las flores en tu cabeza con pájaros, sus destrezas constantes y atentas. Corre, mamá, anda y corre, que tu río es agua para la sed del día. Ay, ay. Corre, mamá, anda y corre, que tu cielo es una pajita del pobre. Corre, mamá, anda y corre, que tu río es agua para la sed del día. Ay, ay. Corre, mamá, anda y corre, una pajita del pobre. Compañero. Corre, mamá, agua.